owi yawma la tamliku ko nyande woni geita noita wawa noita nafsun wonki wo wonki li nafsi wonande wonki wo wonki kadi shay hay pus ko ndewu nyalande joddi kure nyalande tawata hay goto wawu do gaynande goddo guddum ala benyen hay goto kulun mukala yawre mudum don wana nene woni ko nafata biddo wana biddo woni ko nafata nene hay goto nafata don goto hay goto ire ngandi non kanko Allah mo bangi no keli go wonde ma tefore hin wodi to gonga hin tabi tefore no wodi mo yube ben tefana e wobbe go tum fu non be jungo ma kanko Allah yurata kanko andi ko hombo tefanta hombo fu go jungo ma kanko Allah woni udu wadi so yi wal amru fi yakaw nyaawo rende yawmay jinde nyande lillah ko Allah woni ko de herani ko kanko tum andi ko marto don de nyande kadna do kadi ko kanko tun andi ko marta ko ni do ti mahalti ni wobbe go e nokeli go e lamateri go ani da halsina dum do e der do amma non ton de nyande hay goto halsina go dum hay goto landata ke e pus goto habborta ke hunde hay goto landata pop ko kanko Allah ji fu kala te ho kanko andi ko hombo tefata ko hombo tefante fu ko jum awako ndey mi ete nyalande joddi kuri nyande de tawata hay wonki dum tena wonki go goddum e fu decision on pop nyaawara ne pop ko jungo mako kanko Allah en tere mo kanko Allah yi sin en de nyalande ide yeto mo kanko Allah nena min timugo simore den ide ndoro go ya fane faljiri ji faljiri mudu mo jer ko ni mudu ko yo yanyangi dum ha yo tede nanga jil be ngadi be sakitil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.